Bueno, en estas fechas siempre la Iglesia celebra la jornada anual por los enfermos, concentrar en un día de un modo más especial la oración por ellos, así que estamos rezando esta misa por todos nuestros seres queridos enfermos y por todos los enfermos de nuestra comunidad. Y vale la pena entonces aprovechar la celebración para poder reflexionar sobre la enfermedad y su valor vital. La enfermedad es una experiencia de la vida y es una experiencia que paradójicamente puede ser vivificante. Pero para que la enfermedad sea una experiencia vivificante, hace falta convertirla en experiencia. Y la experiencia se hace no viviendo algo, sino reflexionando sobre lo vivido. Así uno va haciendo experiencia sabia de algo que uno está viviendo o lo que nos está ocurriendo. Y vale la pena entonces aprovechar esta jornada de oración por los enfermos para reflexionar un poco sobre la enfermedad y su valor vivificante. Lo primero que se me ocurre decirles es que la enfermedad es una experiencia pedagógica, es como una escuela, un aprendizaje para la vida. La enfermedad es una experiencia que nos enseña, no solo a vivir la enfermedad, sino que nos enseña a vivir. La enfermedad nos enseña a vivir la salud, a vivir cuando estamos espléndidos y no estamos enfermos. El que atraviesa una enfermedad está en una situación de aprendizaje de vida. Y lo primero que nos enseña la enfermedad es algo muy importante acerca de la vida. Porque la enfermedad es lo que nosotros no queremos. Más aún, la enfermedad es lo que no debería ser, pero es. Y entonces la enfermedad nos enseña que la vida no es lo que debería ser. Que la vida no es como nos gusta que sea, sino que la vida es lo que es. Y entonces necesitamos aprender a asumir y abrazar nuestra vida tal y como es. La enfermedad nos habla de la limitación de la vida. La vida es limitada, somos seres finitos. Y entonces esto no lo experimentamos tan fácilmente cuando estamos espléndidos, y sobre todo si somos jóvenes y los que son jóvenes y tenemos salud. Es muy difícil experimentar los límites de la vida. La enfermedad es una experiencia que te frena y te dice, tu vida y la vida como tal es limitada y es finita. Y esto es un aprendizaje muy importante para hacer, porque aceptar las limitaciones de la vida significa, primero, aprovechar en el contexto de los límites. Los límites marcan el potencial de todas nuestras posibilidades. Los límites no son negativos solamente, demarcan nuestras posibilidades. De modo que la vida es limitada, significa que tiene un montón de posibilidades, pero no ilimitadamente. Y entonces tenemos que aprender a disfrutar la vida, a cuidar la vida, a pasarla bien, a hacer que los otros también la puedan pasar bien, pero saber que ese potencial de tantas posibilidades que tiene la vida siempre será limitado. Y entonces aprender a aceptar que tu vida matrimonial, que tu vida familiar, que tu vida profesional, laboral, que la convivencia social en este país, que el proyecto de país, de nación, todo tiene mucha limitación. Aprender a aceptar, a abrazar la limitación de la vida, nos ayuda a poder vivir de un modo más pacífico, a no estar tan en conflicto con las limitaciones de ella o de él, o de un hijo, o del vecino, a no estar en conflicto con las limitaciones reales que a diario nosotros experimentamos, limitaciones personales o limitaciones, como digo, de otras personas y de la vida que nos rodea. Estar en conflicto con la vida, estar, haber peleado con la vida, resentido, amargado, triste, maldiciendo, son todos síntomas de que no acepto que la vida es lo que es y no lo que desearía que fuera. Y entonces lo primero que nos enseña la enfermedad, por la fuerza, per forza, dicen los tanos, ¿no? Lo que nos enseña es que la vida tiene una gran limitación. Y entonces aprender a ser paciente, o sea, el que tiene una enfermedad es un paciente. Aprender a ser paciente no es simplemente paciente con la enfermedad, sino paciente con las posibilidades limitadas de la vida. Vivir la vida no de un modo omnipotente, prepotente, ansioso, queriendo exprimirla y cuando no responde estar enojado con ella, sino aprender a respetar la caducidad, la provisoriedad, la limitación de la vida y sin embargo vivir contentos. ¿Quién está contento? El que está contenido por los límites de la existencia. Si yo tengo un vaso de agua, el agua está contenta en el vaso, es el contenido del vaso. Acepta los límites, no se desborda afuera. Cuando uno está contento, no es porque le pasa bomba y todo va pum para arriba. Cuando uno está contento es que está contenido, aceptando pacíficamente las limitaciones de la vida. Y la enfermedad nos topa, insisto, por fuerza, nos topa con la vida limitada. Aprender a atravesar una experiencia de enfermedad significará vivir la vida de un modo más paciente, más misericordioso, más reconciliado con las limitaciones de la vida. Sobre todo cuando uno tiene que abrazar una enfermedad que va a ser compañera de toda la vida, porque hay enfermedades de las cuales uno se cura, por suerte, muchas, y gracias al avance de la medicina y a los médicos nos curamos, pero hay enfermedades que ya son como crónicas, que ya están como instaladas en nuestra vida y tenemos que aprender a vivir con esa limitación de por vida. Todos entonces tenemos limitaciones. El enfermo crónico, digamos, palpa más esa limitación. Pero en todo caso, la experiencia de la enfermedad es una escuela de aprendizaje para aceptar que la vida es limitada. Tenemos deseos ilimitados de vida, porque Dios nos creó para la vida eterna. Y eso lo tiene registrado nuestra cajita negra, digamos, ¿no? Adentro tenemos un chip que dice: fuiste creado para la vida eterna. Así que nuestro anhelo de vida es infinito. Pero nuestra travesía por esta vida es limitada. Entonces, tenemos que aprender a reconciliar nuestra ilimitada sed de vida con nuestra limitada posibilidad de vida en este mundo. El que logra esa integración vive en paz. La segunda enseñanza que me transmite la enfermedad como experiencia es que nos ayuda a aprender a confiar en Dios. Porque cuando uno está enfermo, o cuando uno tiene un ser querido enfermo, experimentás la vulnerabilidad, se te corrió el piso, digamos, donde vos estás apoyada o apoyado, y entonces necesitas agarrarte de alguien y rezás más por tu ser querido enfermo o por vos mismo si estás enfermo. Pero la experiencia de la confianza no tiene que ser una experiencia supletoria, tipo, a ver, cuando estoy bien, confío en mí, en mi potencial intelectual, profesional, en mi cuenta bancaria, en mi capacidad, me llevo el mundo por delante, todo bien, soy espléndido. Y cuando me pongo enfermo, ahí rezo. Sino que la experiencia de la enfermedad nos tiene que educar para que en toda circunstancia, en la prosperidad, en la salud, también yo aprenda a confiar en el Señor. Y la confianza en el Señor es un estilo de vida que me convierte en una persona no omnipotente, autónomo, que me llevo el mundo por delante, sino una persona que aun cuando me esté yendo muy bien, vivo con humildad mi bienestar, porque sé que mi vida está apoyada en el Señor y no en mis capacidades. La confianza en el Señor, y ahora sí, en el caso que estuviera enfermo, no es la confianza que uno puede poner en un técnico. Se me rompió el lavarropa, llamo al 0800, arregla lavarropa, confío que venga en 10 minutos, y que, a ver, viene, tic, tic, me lo arregla. O se me rompió la tele y lo mismo llamo al service de la tele y así. Dios no es un service de la salud. De modo que cuando uno pone la confianza en el Señor, no es que, yo confío que si rezo se sana el enfermo. ¿Cuántos de nosotros tuvimos la experiencia de que nuestros enfermos se sanaron y de que nuestros enfermos no se sanaron? Porque Dios no reacciona como un técnico de la salud, sino como alguien que da soporte a aquellos que atraviesan la enfermedad precisamente para no sucumbir por la enfermedad. Y entonces Jesús aparece como el hombre doliente, frágil, vulnerable, herido, agonizante en la cruz y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Me pongo en tus manos, Padre. Y es lo último que dice porque se muere. Y la tentación, la última tentación de Cristo es: vos confiaste en Dios, le dicen, ¿no?, los de abajo. Bajá de la cruz. ¿No confiaste en Dios? Bajá de la cruz y vamos a creer. Y Jesús no cayó en esa tentación. Él siguió confiando en el Dios de la vida. Y entonces no lo libró de su enfermedad, digamos, de su dolencia mortal, sino que lo libró de sucumbir como ser humano, y por eso resucitó. De modo que es una misteriosa realidad la enfermedad, que nos ayuda a confiar en Dios, no para que Dios reaccione como un técnico de la salud puede, o de la del lavarropas o de la tele puede, que es arreglar el problema, sino como un padre que acompaña, sostiene y contiene la situación. La enfermedad nos enseña entonces a que, aún en la salud y en la prosperidad, aprendamos a vivir confiados en Él y no solo en nosotros. Tercera enseñanza, de tantísimas otras que podría haber, es aquella que me deja cuando voy a visitar a algún enfermo, sobre todo en los hospitales, donde hay salas comunes, donde hay 2 o 3 o 4 enfermos o más. Y viste que cuando hay al menos dos camas en una misma habitación, que el enfermo, los pacientes que están internados, están forfait. Entonces, como están forfait, entre ellos dos se comprenden, se charlan, se entienden, saben que uno está con este trauma y este otro con el otro, y se genera una especie de complicidad en la fragilidad de la enfermedad. Bueno, la enfermedad provoca esto, ¿no? Puede al enfermo unirlo a Jesús en la cruz, que también está forfait, digamos. El doliente, el frágil, el vulnerable, porque es paciente de una enfermedad importante, puede unir su dolor al dolor del doliente en la cruz y darle a ese dolor un carácter salvador. El dolor de Jesús en la cruz es lo que nos salvó y nos redimió a todos. Fuimos salvados por el dolor de la cruz, convertido en amor. Jesús convirtió su angustia, su miedo, su impotencia, sus dolores físicos y psíquicos, los convirtió en amor. Y entonces esto le dio un carácter redentor. Y el que está enfermo puede asociarse a ese dolor redentor de Cristo, ofreciendo su enfermedad, su incomodidad. Hay patologías de distinto tipo, pero bueno, la puede ofrecer unida a la del Señor como una ofrenda. Es decir, a ver, estoy enfermo, estoy enferma, lo ofrezco por este hijo, por este nieto, por este ser querido, se lo ofrezco al Señor, es una ofrenda de amor, es mi vida que me incomoda o me duele y la ofrezco a Él unida en el amor a Jesús Redentor. Del otro lado, y termino ahora, del otro lado del mostrador sería, no como pacientes, sino como acompañantes de un enfermo, cuando tenemos un ser querido enfermo, la actitud que nos enseña la enfermedad de alguien es la que aparece descrita en el Evangelio de Lucas, la parábola del buen samaritano, que todos bien conocemos. Es aprender a ser compañeros de la dolencia del doliente, compañeros del enfermo, acompañar esa etapa de su vida, que puede ser cortita o puede ser muy prolongada. Lo que necesita un enfermo es compañía. Más allá, por supuesto, de los médicos y de la medicina, lo que humanamente necesita es atravesar esas circunstancias no solo, sino acompañado. Y para acompañar a un enfermo no solo hace falta tener tiempo a ir a verlo, sino hace falta tener la actitud del buen samaritano, que podríamos sintetizar diciendo que es la empatía. La empatía tiene 3 momentos descriptos en la parábola. Primero, hace falta ver lo que le pasa al otro. No me pasa a mí, le pasa al otro, pero lo tengo presente, me acordé que está enfermo, me doy cuenta de su situación. El segundo momento es ya no ver como si fuera algo fuera mío, es él el que está enfermo, sino sentir, poder llegar a sentir cómo se siente él o ella que está enferma. Esto es lo que le ocurrió al buen samaritano, lo vio y se conmovió. Adentro se le movió algo muy profundo. Sintió el dolor del que estaba medio muerto al borde del camino. Y entonces ir a visitar a un enfermo es ir a visitarlo intentando asumir sentimientos semejantes a los que él tiene. El peor compañero, la peor visita de un enfermo, ¿viste cuando estás enfermo y estás forfait, te sentís mal y viene alguien y te habla de fútbol, de política y se queja y del otro. Y ya decís, flaco, ¿cuándo se va este pibe? Porque no lo aguanto más. Bueno, lo peor que puede haber es que el enfermo te padezca. Además de padecer su enfermedad, te padezca a vos como compañero. Bueno, para eso cuando uno visita a un enfermo tiene que bajar los decibeles, bajar las revoluciones y ponerse uno mismo en un nivel sutil de sensibilidad, de afecto, de empatía con lo que el otro está necesitando y esperando, que a lo mejor lo que hace falta es no hablar demasiado y estar ante él, acompañando su acontecer. Esto es lo que significa contener a alguien. Es albergar el acontecer del otro. Y el acontecer de un paciente es un acontecer dolido, sensible. Y hace falta estar ahí muy delicadamente para que el otro realmente se sienta así, acompañado. Finalmente, dice el texto que el buen samaritano se encarga de cuidarlo todo un día, después se tiene que ir a su vida y paga al posadero para que lo cuide. Al volver, iba a hacer todo lo posible para que, si hubiera gastado más, le iba a pagar. Este es el tercer momento de la empatía. Volver a mi propia vida. Despedirme del enfermo que está en el sanatorio o en la clínica o en su habitación y volver a mi vida. No quedar pegado, no quemarme, digamos, con el enfermo, sino volver a vivir mi propia vida, pero que quedó transformada seguramente por esa visita. La visita a un enfermo nos transforma en personas más sensibles, más silenciosas, más pacientes, más sutiles, más empáticas. Y estas son actitudes imprescindibles para vivir la vida de todos los días, la vida saludable, requiere de estas actitudes. Bueno, pidamos al Señor entonces hoy por nuestros enfermos queridos, pidamos aprender a ser humildes para aceptar las limitaciones de nuestra vida. Así es ella, así es Él, así son esos que son mis hijos, así soy yo, así es mi país, limitados. Amar la vida limitada, disfrutar sus posibilidades, abrazar sus limitaciones. Aprender a confiar siempre en el Señor, en la salud y en la enfermedad, confiar en Él, pase lo que nos pase, confiar siempre en Él y asociar nuestras penas a la de Jesús que con ellas nos redimió. Pidamos al Señor estas actitudes, también la actitud amorosa y empática del buen samaritano.